11:38, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad en torno a nuestro municipio. Informaciones que vamos a recoger a continuación y que trascienden de nuestra localidad para hablarles pues prácticamente del ámbito comarcal, porque vamos a hacer referencia a las jornadas de historia y patrimonio etnológico de la Sierra de Cádiz que se van a celebrar el próximo 10 y 11 de noviembre en Villaluenga del Rosario a cargo de la UNED. De este asunto vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos con el director del Centro Asociado de la UNED en Cádiz, con Manuel Barea, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida a la mañana de Radio Brique. Manuel Barea, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a Radio Brique por contar con nuestro Centro Asociado para divulgar estas actividades. Pues se trata de una jornada que va a llevar pues precisamente alumnos a interesados en general, ¿no? En realidad, a estudiosos también sobre la etnología de la Sierra de Cádiz hasta Villaluenga del Rosario el próximo mes de noviembre, en concreto el 10 y el 11 de noviembre. Una jornada, las terceras, sobre historia y patrimonio etnológico de la Sierra de Cádiz. Una iniciativa, como decíamos, que se organiza por parte de la UNED y que va a congregar a un buen número de estudiosos de nuestro patrimonio. Y bueno, pues imagino que enamorados también de la Sierra de Cádiz, ¿no?, en cierto sentido. En efecto, Rocío, el sentido de estas jornadas es trasladar un poco a todo lo que son las actividades académicas y culturales que organiza nuestro centro asociado a lo largo del año, del curso académico, trasladarlas al entorno de la Sierra, de la magnífica sierra que tiene nuestra provincia, la serranía de Villaluenga, de Grazalema, de Ubrique, de Benocá, del Bosque, todo ese conjunto de pueblos que conforman una geografía diferente y especial, con mucha personalidad, la provincia de Cádiz. Entendemos que llevar allí estos contenidos que tiene un carácter rotativo. Esto comenzó como una jornada cero en Grazalema hace ya unos años, continuamos el año pasado en Villamartín y en Prado del Rey, este año estamos en Villaluenga con vocación de continuidad y de manera itinerante por cada uno de los pueblos de nuestra serranía. Ese es un poco el objetivo de estas jornadas. Unas jornadas que simplemente se pretende poner de manifiesto esa riqueza, ¿no?, del patrimonio histórico, natural, de lo que es también la tradición cultural en la comarca natural de la provincia de Cádiz. Y todo ello, bueno, pues abordado además también por profesionales y estudiosos de esta materia. ¿Qué tiene la Sierra de Cádiz que nos une dentro de, bueno, pues lo que es ese punto de vista etnológico, ¿no?, antropológico y cultural? ¿Qué es lo que tiene la Sierra de Cádiz que nos une a todos? Bien, la Sierra de Cádiz, en primer lugar, tiene una conformación geológica que la hace distinta a otras sierras, e incluso la hace distinta a la Sierra de Málaga, que está frontera con nosotros. También atesora una serie de valores etnológicos, que son la conformación urbana de los pueblos, el acondicionamiento y del pueblo a la estructura morfológica del terreno, la riqueza en una serie de valores como son la arquitectura que se ha sabido mantener, que dio ese adjetivo de los pueblos blancos de la sierra. Todos estos pueblos han ido evolucionando desde unas poblaciones un poco de agricultura y cada pueblo ha tomado un rumbo diferente en su personalidad. El caso de Ubrique es clarísimo, con su vocación por el cuero hace ya muchos años. Villaluenga se ha establecido en torno a una industria del queso potentísima que está teniendo reconocimientos. Están los procesos kársticos que afectan a la sierra. Vamos a tocar temas de literatura oral, la oralidad. La oralidad es fundamental para entender las tradiciones orales y cómo se suceden de generación en generación. Vamos a hablar también de cuestiones históricas que afectan al señorío de Villaluenga, las cinco villas. Van a venir medievalistas, historiadores. Hay que decir que hemos contado con el apoyo desde el primer momento del ayuntamiento de Villaluenga, a través de su señor alcalde, don Alfonso Moscoso, que desde el principio acogió con mucho cariño e interés la propuesta que le hicimos desde el Centro Asociado de la UNED de Cádiz. Y en ese sentido vamos a intentar que estas jornadas sean abiertas. Hemos de decir que para matricularse en esta actividad no hace falta ser alumno de la UNED, no hace falta, simplemente manifestar un poco de interés por las propuestas que vamos a exponer en esta jornada. Por ejemplo, se va a hablar de las ocupaciones humanas durante la prehistoria en la Sierra de Cádiz, como qué yacimientos son los más significativos. La serranía gaditana como paisaje cultural va a ser otra propuesta. También vamos a hacer recorridos a pie por la zona para alejados del coche. Vamos a conocer la historia del señorío de Villaluenga por un profesor de historia medieval. Vamos a hablar de literatura popular también. Sí. Vamos a hablar también de jurisdicciones en los concejos de las cuatro villas de la serranía de Villaluenga durante la época del cuarto duque de Arco. Estamos en el siglo XVII, por ejemplo. Vamos a visitar una fábrica de queso con cata, con vinos. En fin, vamos a combinar un poco la academia con una parte lúdica, es lo que es el objetivo, un poco interdisciplinar, ¿no? Uh-huh. No puede faltar, además, también, hablando de patrimonio etnológico, no puede faltar la gastronomía, ¿no? Además, tan importante como recurso económico de la propia localidad que va a coger la jornada, ¿no? En efecto, los recursos económicos de la Serrana de Cádiz y sus potencialidades siempre son un camino abierto. Nosotros entendemos que la Sierra de Cádiz, en tanto que unidad geocultural, tiene un discurso específico de cada población, pero también, digamos, amplio y general, ¿no? Porque conforman un mundo a partir de que se entra desde el bosque, Ubrique, Villaluenga, Veracá, Villaluenga, Grazalema, la sierra más arriba al norte. Todo eso conforma un paisaje especial con unas potencialidades importantísimas, con una economía muy clara y que se puede dar a conocer. Por eso esta jornada tiene vocación provincial, y no solamente provincial, van a pedir posiblemente personas de Sevilla, personas de Málaga, que tengan interés en un acercamiento a cuál es la historia y cuál es el recorrido actual y toda la potencia que tiene este magnífico paisaje que tenemos en la Sierra de Cádiz. Y cuando hablo de Sierra de Cádiz, si esto va a ser en Villaluenga, extiendo esta jornada a la importancia de Ubrique, a la importancia de Benocaz, a la importancia de Grazalema y de todos estos pueblos que están limítrofes y que comparten un único mundo, un mundo especial. Se trata de mostrar, de visibilizar, ¿no? De dar a conocer en realidad, ¿no? Toda esa riqueza, todo ese patrimonio que tenemos en la Sierra de Cádiz desde esas distintas perspectivas, distintos puntos de vista, de la mano, ¿no? De profesionales, de académicos, como decía. Es una actividad, además, que está dirigido al público en general, pero también a estudiantes de la UNED, ¿no? No solamente, decíamos, no solamente alumnos UNED, sino nos interesa que vayan las personas locales y que participen en los debates, que son interesantísimos, los debates que hacemos al final, donde todo el mundo puede preguntar y todo el mundo tiene alguna cuestión que plantear también. Escuchamos muchas veces ponentes que nos encantan por la visión que aportan complementaria a la ponencia que cualquier persona va a exponer, cualquiera de los ponentes, recibir el feedback que nos van a dar las personas que asisten, especialmente si son de la comarca, de la población, a nosotros nos enriquece el discurso. Esto es una ponencia de ida y vuelta, no solamente hay el ponente expone, sino que el ponente expone y recibe, y eso es lo que buscamos aquí, establecer una especie como de diálogo de doble dirección que enriquezca el discurso por todas las partes. Ese es el objetivo. Y bueno, aspectos tan interesantes como una de las primeras ponencias que se van a llevar a cabo en la jornada, por ejemplo, del sábado 10 de noviembre, sobre las ocupaciones humanas durante la prehistoria en la Sierra de Cádiz, ¿no? Las diferentes líneas de investigación que se están siguiendo en torno a este asunto y que va a ser tratado por Antonio Santiago, que es archivero del Ayuntamiento de Jerez, historiador y espeleólogo. O sea que tiene una base científica de peso, ¿no? En efecto, Antonio Santiago, este interesantísimo historiador, como bien dice Rocío, es espeleólogo. Y esta persona nos va a enseñar y a comentar las cavidades kársticas que hay en todo el término de la Sierra de Cádiz que han sido investigadas por los grupos espeleológicos, básicamente de Jerez de la Frontera. Tiene un conocimiento de primera mano porque ha estado dentro de estas cuevas y las ha visitado por dentro, y va a ser una de las actividades complementarias, visitar el centro de espeleología de Villaluenga y comentar el interior de esas cavidades. Pero al margen, él va a abordar la prehistoria en la Sierra de Cádiz, que es riquísima. Una Sierra de Cádiz que hay que extender un poco más y es una unidad natural en continuidad, pues por ejemplo con las cuevas de la Pileta, que conocemos ahí en Benojan, con las cuevas de Ardades, que están un poco más allá, las cuevas que se han descubierto ahora, restos de neandertales interesantísimos en Ardades. Estamos en un amplio espectro de geográfico donde habría que superar las localidades y ir a una visión general de la potencia que tiene toda esta zona en cuanto a prehistoria, primeros asentamientos del paleolítico, pinturas del neolítico, del calcolítico, y todos los últimos avances que están suministrando las últimas investigaciones. Con lo cual, esa puesta al día de qué ha sucedido en el entorno de nuestra comarca, la Sierra Alta de Ubrique, por ejemplo, la comarca de Villaluenga, La Manga, la parte de arriba del Chaparral, donde se han descubierto importantes restos. Todo esto lo vamos a conocer de primera mano por una persona que ha trabajado esos yacimientos. Mm, claro, y además que es fundamental, ¿no?, también, porque en realidad somos, lo que ha sido, ¿no?, somos lo que en el pasado hemos heredado, ¿no?, y en este sentido, bueno, pues obviamente, no solo por la parte de la historia, sino también por la situación geográfica en la que se encuentra todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, especialmente Villaluenga, pues influye muchísimo, ¿no?, en la manera de ser, pues no solo de los habitantes de la localidad, sino también en la manera en la que vivimos ahora, ¿no? Eso es elemental. No cabe duda de que la historia deja su pozo y somos herencia, recibimos herencia, no solamente la herencia genética, en clave evolutiva, a través de lo que fue Homo neanderthalensis, el Homo sapiens, y ahora desde los primeros poblados del paleolítico, neolítico, no solamente eso, sino que todo eso lo vamos a reflejar también en una herencia cultural, una herencia cultural mediatizada por el medio, por la ecología, por el entorno, por las fuentes de agua, por donde se asentaron los primeros poblamientos, los primeros abrigos rocosos. Todo esto ha conformado una geografía humana, interesantísima, que es de lo que tratamos nosotros de poner en valor, y por eso llevar este discurso al entorno de la Sierra de Cádiz, a la comarca de la Sierra, nos parece fundamental. Llevar con toda la modestia y con toda la humildad del mundo las ponencias de estos señores que van a hablar, hacerlas, compartirlas con el público de la Sierra de Cádiz, nos parece fundamental, que son los actores, en definitiva. Y además, bueno, pues se trata de una jornada no solo teórica, sino además también, en cierto modo, práctica, ¿no? Porque en ella se contempla la visita a la cima de Villaluenga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues vamos a visitar la cima de Villaluenga, que está enfrente de la población, y allí va a haber una explicación de qué es un sistema kárstico. Vamos a visitar el centro de espeleología, de tecnificación. Vamos a visitar la casa del poeta Pérez Clotet, un poeta local, que es una especie como de epígono, transición del 27 al 36, que tiene muchas lecturas, un poeta que conocemos sociológicamente como ha sido valorado en la zona, no se nos escapa, pero bien, es una persona de la zona que vio un mundo, al margen de interpretaciones de cualquier tipo, pero es un poeta local y nos parece razonable visitar su casa y conocer el entorno en el que este hombre creció y su obra un poco, para ver una semblanza breve de qué supuso su obra literaria. Vamos a pasear las calles de la población para conocer cómo se ha generado ese entramado urbano, lo que es la geografía del territorio, y vamos a probar los famosos quesos de la serranía, los quesos de allí con una cata y con maridaje de vinos de la tierra. Otro factor importante, la Sierra de Cádiz sigue produciendo vino y vino de calidad. Y todo esto, pues, nos gusta ponerlo de manifiesto. Para participar, pues simplemente tienen que matricularse a través de la propia web de la UNED. Pueden hacerlo de manera telemática, online. Y bueno, no sé si hay un plazo abierto, ¿no?, para la inscripción y demás, o lo que hay es un cupo de participantes. No hay cupo, no tenemos números clausus. Todas las personas que quieran se pueden matricular. Hay un enlace en la página web de la UNED de Cádiz, www.uned.es/ca-cádiz. Lo repito, www.uned.es/ca-cádiz. Ahí está el enlace para poder matricularse. No obstante, cualquier persona que tenga algún tipo de dificultad, que no tenga acceso a internet, que no consiga dar con la tecla, como se suele decir, nos llama aquí al Centro Social de la Unidad de Cádiz, al 956-21-2302, y aquí hay personas que lo guían y le facilitan la labor de la matriculación sin ningún problema. Uh-huh. Estamos para ello, entre otras cosas. La gran mayoría de los conferenciantes, salvo, bueno, el de Antonio Santiago que hemos comentado, ¿no?, el archivero del Ayuntamiento de Jerez, pues forman parte de lo que es la plantilla del profesorado, ¿no?, de la UNED y demás. Bueno, aquí hay profesores de la UNED y profesores invitados. Vale. Nosotros nos gusta hacer una apuesta interdisciplinar. Uh-huh. Por ejemplo, don Antonio Santiago Pérez no es profesor de la UNED, es uh-huh. un invitado. Manuel Varela Padrón, que soy yo, soy profesor titular de la, profesor de Antropología Social y Cultural y máster en Antropología. Federico Deví es profesor invitado de la UCA. Honorio Velasco es catedrático de la UNED de Antropología Social y Cultural. María Antonia Salvador Gamírez es doctora en Historia. Y nosotros lo que intentamos hacer, y Fernando Siglo Silvera, que es nuestro coordinador, es profesor del aula de la UNED Olvera, con especialidad en Historia. Nosotros en esta jornada intentamos tener discursos varios, un discurso de la UNED, un discurso de la Universidad de Cádiz, y discurso variado, un discurso de un archivero, historiador, ofrecer una diversidad de discursos que no sean solamente de la propia UNED, con lo cual equilibramos los turnos y abrimos el diálogo a otras personas. Por ejemplo, desde ese plano académico, ¿no?, también, que no se puede olvidar que estamos hablando, bueno, pues precisamente de docentes abordan todas estas temáticas dentro de ese marco, ¿no? Quizás también puede ser interesante para los propios docentes de los centros educativos, ya no a nivel de universitario, de la zona, bueno, pues interesarse, ¿no?, por todas estas características. Yo creo que sí, que a todas las personas que estén relacionadas con estas áreas de conocimiento les puede resultar interesante acercarse a esta jornada, matricularse, y eso, lo más importante de esa jornada, Rocío, no solamente atender a la ponencia en sí, sino los debates que se producen. Claro. Tanto en los turnos de pregunta como después en las charlas entre pasillos, que llamamos, ¿no? Ahí donde hay conocimientos, se cruzan en áreas de interés, se comentan aspectos, se cruzan teléfonos, direcciones de internet, se abren puertas. Para nosotros es lo que más enriquece todo esto. Al margen de la mera ponencia, de los ponentes y las personas que asisten y escuchan, sino todo lo que se genera después, cuando vamos juntos a visitar la cima, cuando vamos juntos al centro de espeleología, cuando compartimos una misa comiendo. Esos son unos momentos para mí fundamentales, ¿no? Fundamentales de convivencia. Y eso es espectacular. ¿Sí? Claro. Nos decía antes, por cierto, que las jornadas están destinadas, abiertas al público en general, pero también para estudiantes. Lo que sí quería consultarle, estudiante, porque tiene una carga de crédito, ¿no?, lo que es la participación en estas jornadas, y bueno, si eso sirve para cualquier alumno, estudiante, que esté matriculado, ¿no?, en distintas universidades. Los créditos los reconoce para estudiantes UNED. Vale. No obstante, a las personas que se matriculen se les pide un certificado, certificado con el número de créditos que le valdría si fuese estudiante UNED, pero que reconoce y además va especificado el programa, las ponencias y el número de horas que se computan. Uh-huh. Estos son 13,5 horas lectivas, medio crédito del Espacio Europeo de Educación Superior, equivalente a un crédito de las antiguas licenciaturas. Uh-huh. Y todo esto va a ir reflejado a las personas que se matriculen en un certificado expedido por la Universidad a Distancia de la sede central de Madrid, evidentemente con todo el valor académico que eso tiene. Exactamente, ¿no?, que también es otra consideración a tener en cuenta, ¿no?, para aquellas personas que pudieran estar interesadas en participar. Sí, hay personas uh-huh. que no son de la UNED, pero en su acreditación uh-huh. de currículum, de aprovechamiento, va a tener este certificado de 13,5 horas lectivas expedido por una universidad, como la UNED, por supuesto. Uh-huh. Pues las terceras jornadas sobre historia y patrimonio enológico de la Sierra de Cádiz, que se van a llevar a cabo en Villalenga del Rosario el próximo mes de noviembre, y que cuenta además también pues con la colaboración, no sé si colaboración, patrocinio, en fin, de las administraciones, ¿no? No puede ser de otra manera, además, ¿no? Entre ellas, pues por supuesto, el Ayuntamiento de Villalenga. Efectivamente. Y la UNED, que no olvidemos, tiene una vocación provincial. Nosotros somos una universidad que no estamos, aunque el Centro Social San Cádiz tenemos un aula en Olvera, nuestra vocación es provincial. De hecho, vamos a hacer la presentación del curso académico, la apertura del curso académico el miércoles 24 en el Salón Regio de la Florentísima Diputación Provincial de Cádiz, y entre el discurso que estoy preparando va la procedencia geográfica de nuestros estudiantes, y me he llevado, bueno, yo no sabía, pero cuantificando datos del curso pasado, 17-18, he visto que de la Serranía de Cádiz, desde Arco, Ubrique, Villorluén y todas, tenemos casi 400 personas matriculadas en la UNED. Es una cifra importantísima. Sí. Personas que quieren continuar sus estudios, iniciar sus estudios, finalizar los que no acabaron, y optan por nuestra universidad, la Universidad a Distancia y su Centro Social de Cádiz, donde van a recibir sus tutorías de lunes a jueves, de 27 grados, y van a ir a hacer sus exámenes y pueden participar en las actividades culturales, con lo cual la presencia de la UNED en la sierra es importante, y por eso nos parece de justicia llevar este tipo de actividades. Uh-huh. Esta vez ha sido Villaluenga, y en el futuro serán otros pueblos de la serranía, y por supuesto contaremos con la importancia de Ubrique, que tiene mucho discurso que decir. Claro, de hecho hasta el próximo 23 de octubre, ¿no? Creo que tengo entendido que está abierto el plazo de matriculación para los distintos cursos, bueno, pues de formación permanente, ¿no? Y las titulaciones que se cursan, ¿no? A través de la UNED. Efecto. Tenemos abiertos los plazos de matrícula para el curso de acceso para mayores de 25 y 45 años, 27 grados que imparte la UNED, el CUI, del Centro Universitario de Idiomas a Distancia. Aquí impartimos inglés, francés, alemán y árabe en todos los niveles, niveles que están homologados por el Espacio Europeo de Educación Superior, y los cursos de formación permanente y másteres y doctorado, que son abiertos, están abiertas las matrículas, pero esos dependen en cuanto a la docencia directamente de los equipos docentes de Madrid. En el centro sí impartimos las tutorías para el curso de acceso, idioma y 27 grados. Ahí hay tutores que en horario de 4 a 9 de la noche, de lunes a jueves, tienen asignadas sus cargas tutoriales para las distintas asignaturas de los distintos grados de las áreas de humanidades, de derecho, área de psicología, área de habilitación y dirección de empresas, área de ciencias de la salud, trabajo social, educación social, en fin. Claro, nos decía entonces la importancia además también, ¿no?, de los datos de los alumnados de la Sierra de Cádiz en la UNED, y bueno, no es casualidad, no teniendo en cuenta la situación geográfica de nuestro entorno y el hecho de que estamos a una distancia prácticamente de una hora larga, ¿no?, de cualquier centro universitario, Jerez, Cádiz, Sevilla, y bueno, pues la UNED es una opción totalmente válida para poder pues cursar, ¿no?, y desarrollar esas titulaciones oficiales, ¿no? Sí, eso que comentas, Rocío, me parece interesantísimo, en el sentido de que hablas de la distancia, me parece fundamental. Nosotros somos universidad a distancia, pero con las tecnologías que la UNED tiene hoy implementadas, por ejemplo, los foros a través de las plataformas, el alumno, si quiere, no tiene ni que desplazarse. Está en contacto con sus tutores a través de las plataformas. Cada asignatura tiene abierto su foro de plataforma. Cada vez son más los tutores que están emitiendo sus clases por web conferencia. En mi caso personal, yo clases de antropología las emito por web conferencia en directo con mis alumnos, allá donde estén, incluso le mando la grabación. Con lo cual, la geografía y la distancia ha dejado de ser una rémora. Sí. Por eso esta universidad entiende que hay alumnos que no pueden ir a clase por diversas casuísticas personales, profesionales, familiares, de distancia, de tiempo. Hoy día coger un coche y desplazarse, si se puede evitar con una clase en directo, se evita. Con lo cual nosotros, el lema de la UNED hace ya años fue estés donde estés. Ese fue el lema de la UNED, y es cierto. Estés donde estés, tenemos alumnos en el extranjero, tenemos alumnos en Londres, tenemos alumnos en misiones militares en de las Fuerzas Armadas, y esos alumnos están permanentemente conectados con sus tutorías, allá donde estén. Y esto es importante darlo a conocer. Claro, planteamiento, ¿no?, la filosofía, además también prácticamente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Bueno, pues la... La UNED que llega a la Sierra con esas terceras jornadas sobre historia y patrimonio etnológico, que tendrá lugar en Villaluenga del Rosario, como decíamos, el próximo 10 y 11 de noviembre. Pueden inscribirse para participar, si lo desean, accediendo a través de la web de la UNED. Allí pueden matricularse y, bueno, pues formar parte de las jornadas. Si alguien tiene algún problema, perdón, Rocío, sí, que llame al Centro Social de la UNED por teléfono y le indicamos directamente. Exacto. ¿Qué más nos queda por decir? Poco más, ¿no? Simplemente, pues poco bueno. Poco más. Agradeceros a vosotros, a Radio Urique, el interés que habéis mostrado por tomarnos el tiempo que nos habéis dedicado, que es importantísimo. Y estamos a vuestra disposición para lo que queráis cualquier día. Gracias a Manuel Barea, director del Centro Asociado de la UNED de Cádiz, por atendernos aquí en la mañana de Radio Urique. Gracias, buenos días. Buenos días, buenos días.